Buenas noches, bienvenidos. El Ateneo del Club Universitario de Buenos Aires tiene la emoción y la alegría de inaugurar el ciclo de charlas del centenario. Un ciclo para recordar, reflexionar, celebrar y compartir los 100 años de Cuba, en la voz de socios que han sido y son principales protagonistas de su desarrollo. Un ciclo para indagar en su pasado, su presente y su futuro, para tratar de responder cómo fue que un grupo de estudiantes universitarios y sus sucesores construyeron a lo largo del turbulento siglo XX una institución con miles de socios y asociadas, 9 sedes donde se practican numerosos deportes, donde la amistad surge de manera espontánea, y un espacio para la formación de estudiantes y profesionales que se han destacado y han contribuido a mejorar nuestra sociedad, pero básicamente y por sobre todo, aportándole personas de bien. Las preguntas podrían ser cómo, durante un siglo en el que nuestro país atravesó tantas graves vicisitudes, el club se mantuvo firme en sus convicciones, pero asumiendo también los desafíos de los tiempos. ¿Por qué tantos padres decidieron que el mejor lugar para el crecimiento de sus hijos era y es nuestro club? ¿Por qué, además de hacerlo, construimos un espacio material y espiritual para acompañar ese crecimiento? ¿Por qué, aún en sus diferencias, que son parte de nuestra identidad universitaria, nuestro club es querido y respetado por todos? Debo decir que no conozco una sola persona que haya pasado por nuestro club que no lo recuerde con sincero cariño. Hoy, en este Ateneo y Biblioteca, que es la puerta del club a la sociedad toda, que es donde a lo largo de tantas décadas el conocimiento, la orientación vocacional, el intercambio de ideas, la cultura y las artes han sido protagonistas. En este ciclo que nos toca presentar, es seguro que encontraremos algunas respuestas de estos socios y amigos que han vivido a nuestro querido club con la intensidad propia de quienes lo han conducido y que lo conducen hoy día. Queda así inaugurado el ciclo por los 100 años del Club Universitario de Buenos Aires. A Eduardo lo voy a presentar sin papel. Eduardo Martiré es abogado, es historiador, es miembro de 2 academias nacionales, la de Derecho y Ciencias Sociales y la de la Historia. Fue juez de Cámara de la Cámara Comercial de la Capital Federal, pero básicamente es un hombre del club y que le ha dedicado al club muchos años de su vida. Los libros que ustedes ven a su alrededor, en muy buena medida, fueron elegidos por Eduardo. Además de tener una familia grande y maravillosa, ahí la tenemos a Clarita, Eduardo ha sido el motor del Ateneo durante décadas. Y decir décadas no es poco. Por eso yo no me quiero alargar mucho en su presentación. Todos saben quién es Eduardo Martiré. Leer su currículum llevaría tal vez todo el tiempo que lleva esta conferencia. Yo lo quiero presentar desde el cariño, desde el conocimiento y la amistad que tengo hace muchos años con él y con sus hijos, y como nada menos que el hombre que ha conducido este Ateneo durante tantos años y en forma tan magnífica. Los dejo con Eduardo Martiré. Bueno, gracias, ¿no? Este conoce que es amigo mío, ¿no? Bueno, señoras y señores, señor presidente del Club Universitario, señor presidente del Ateneo del Club Universitario, señoras y señores, que todos queridos amigos. Voy a leer para ser más concreto. El 11 de mayo de 1918, un grupo de estudiantes y algún egresado fundan el Club Universitario de Buenos Aires. Se cumplen dentro de unos días un siglo de esa magna fecha. Magna fecha. Así la debemos considerar todos cuanto hemos recibido del CUBA, tanto bueno que agradecer. No deja de ser complejo hablar ante ustedes, en general con socios y queridos amigos, de la fundación de una institución que está metida en el alma y corazón de todos nosotros, que nos ha albergado desde tantos años, que ha nutrido nuestra personalidad, que ha orientado nuestra conducta, que nos ha auxiliado a formar a nuestra familia, a quien hemos confiado nuestros hijos y ahora nuestros nietos, que nos ha dado amigos para siempre y que espero yo, que estoy de salida, que nos acompañará tal como lo hemos conocido y disfrutado hasta el último momento de la vida. El espíritu del club es precisamente eso, y aun cuando sin duda otros con más habilidad que yo podrá hablarles de ello, de sus valores, queda aquí en estas primeras palabras mi definición inclaudicable. Comencemos por señalar, porque creo que es imprescindible, las circunstancias que rodean la fundación del club. En esas primeras décadas del siglo XX, el mundo se conmovía con una serie de acontecimientos insólitos hasta entonces que se hacían sentir intensamente. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, y en medio de ella la Revolución Rusa de 1917 y sus espectaculares derivaciones repercutieron sobre todos los estratos de la vida social, económica y cultural, no solo de los países comprometidos en esos hechos, sino en todo el mundo conocido. No dejemos de lado también la trascendencia que tuvo en América Latina y en nuestro país la Revolución Mexicana de 1910. El impacto fue notable, especialmente a través del anarquismo y el socialismo. Veníamos de haber sido la Argentina opulenta, receptora de una enorme inmigración europea que la llevaba a ocupar un lugar importante en el concierto de las naciones de su tiempo. El granero del mundo, como se lo llamaría por su ingente producción agraria que exportaba desde 1880, y más adelante pecuaria, cuyas carnes congeladas o enfriadas alcanzaron fama universal. Un elemento decisivo para comprender la transformación que se produce en la Argentina de esas décadas es el alud inmigratorio que recibe en pocos años. Gobernar es poblar, era la máxima alberdiana de los gobiernos de entonces, que abrieron las puertas del país indiscriminadamente a gran número de extranjeros. Su trabajo sin descanso, su empeño denodado de progreso y sus ambiciones de bienes materiales sacaron al país de un empellón de lo que llamaron la siesta colonial en que a juicio de algunos estaba inmerso desde el siglo XVIII. Los argentinos recibieron asombrados la heterogénea inmigración europea que arribaba a estas tierras, en donde sus gobiernos nada le exigían más que brazos para trabajar y dinero para invertir, y a veces iba a parar a negocios especulativos que arrastraban a bancarrotas o a descalabros ruidosos. Con palabra acertada definía en esa época Miguel Cané la situación. Nuestros padres eran soldados, poetas y artistas. Nosotros somos tenderos, mercachifles y agiotistas. Ahora un siglo el sueño constante de la juventud era la gloria, la patria, el amor. Hoy es una concesión de ferrocarril para correr a venderla en el mercado de Londres. Al entrar el siglo XX, el año 14, la población argentina se había casi quintuplicado. Los extranjeros, que en 1869 no pasaban de 210.000, sumaban en 1914 más de 2.300.000 almas, y casi el 30% del total de la población era hijo de extranjeros, en general españoles o italianos. Había también franceses y alemanes, o eran extranjeros ellos mismos. Durante esa época aparecieron en la Argentina elementos segregados de sus lugares de origen por su activismo político de corte socialista o anárquico comunista. La cuestión social, como se dio en llamar a esta situación socioeconómica, se instaló entre nosotros. Si esa era la cuestión social que preocupaba hondamente, también en lo cultural, un crítico insobornable de la intelectualidad argentina, como fue sin duda el franco-argentino Paul Grussac, propiciaba desde la Biblioteca Nacional que la cultura argentina se renovase. Había que abrir el templo por los cuatro costados, gritaba, aún rompiendo a pedradas los empeñados cristales si las ventanas son muy altas. El gobierno reaccionaría de la única forma que entendía posible hacerlo. Dispuso expulsar del país a los extranjeros indeseables y prohibió la entrada a quienes tuvieran antecedentes policiales. Leyes de 1902 y 1910. Algunas manifestaciones de mayor cordura en el ámbito oficial no surtieron el efecto esperado. Tampoco la prédica de la Iglesia Católica y su doctrina social contenida en las encíclicas papales Rerum Novarum y Quadragesimo Anno. La notable acción del sacerdote redentorista Federico Grote y sus círculos de obreros católicos, inspirados en esa doctrina, no alcanzaron a calmar los ánimos. En 1904 se eligió en Buenos Aires el primer diputado socialista de América, Alfredo Palacio, que sería un convencido defensor de lo que luego sería la reforma universitaria cuando estalló en 1908, y que se hizo socio de nuestro club en 1926. Propició y obtuvo la sanción de algunas leyes protectoras de los trabajadores que no alteraron la situación general. El 10 de febrero de 1912 se sancionó la ley Sáenz Peña, llevada adelante por un grupo de conservadores liberales para imponer el voto secreto, universal y obligatorio y terminar con las burdas prácticas electorales de hasta entonces. Ello significó que se ampliara enormemente la representación popular, que hasta entonces permitía que se mantuviera en el poder un mismo grupo socioeconómico. Ahora se hablaba de la revolución por los comicios, que se concretaba en 1916 con la llegada al poder de un partido cerradamente opositor que se había enrolado hasta entonces en la abstención revolucionaria, con Hipólito Yrigoyen como presidente de la nación. Ello significó un paso decisivo hacia la participación de las nuevas capas sociales en el gobierno del país y sin duda alguno un importante cambio en varias líneas de la política y de la sociedad. Por lo demás, la Revolución Rusa de 1917 impulsó la difusión del marxismo, del leninismo, del trotskismo y sus combinaciones encontraban acomodo en esta sociedad recientemente transformada. Las huelgas de los asalariados fueron el pan de cada día. En 1917 hubo 138, en 1918 196, en 1919 367. La Argentina ya era en las primeras décadas del siglo XX un país de inmigración que ofrecía a todos los hombres que habitaran su suelo un código civil que se miraba en el modelo napoleónico y que junto a un código comercial se sujetaban a los principios librecambistas más clásicos. Una serie de leyes de secularización institucional se había abatido sobre la Iglesia Católica, procurando eliminar todo resabio de la tradición religiosa recibido del pasado colonial y su condenado clericalismo. Hemos aterrizado, señores, finalmente, en los prolegómenos de la fundación de nuestro club. Ha sido necesario este breve viaje histórico para entender el suceso del que queremos hablar hoy. De lo contrario, no lo entenderíamos bien. El nuevo partido en el poder y los grupos más progresistas proclamaban el abatimiento de una cultura tradicional conservadora y por ello tachada de reaccionario, para abrir puertas y ventanas de las aulas universitarias al racionalismo más avanzado y a la llamada antirreligiosidad que se consideraba liberadora. Un pequeño y combativo grupo de católicos con figuras de gran entereza cívica y moral no alcanzaba a modificar el panorama general. Una nueva división ideológica, cultural y política también se asentaba sobre el país como resultado de la Gran Guerra que finalizaba en noviembre de ese año de 1918, la de los aliadófilos y los germanófilos, en que aparecían militando la generalidad de la sociedad, incluyendo a hombres destacados de la sociedad y la política. En este ambiente es en donde nace y se desarrolla la reforma universitaria, que luego se extendió por toda América y que fue vista con simpatía aún en el viejo mundo. La reforma universitaria que tanto tendrá que ver con la fundación de Cuba, como ya veremos. El estallido se produjo en Córdoba, donde la universidad seguía gobernada por las academias, que ya no existían ni en Buenos Aires ni en La Plata, integradas por eruditos científicos destacados de cada especialidad, aunque no fuesen profesores. Sus cargos eran perpetuos y sus miembros ejercían las funciones de dirección, proponían la designación de profesores al Poder Ejecutivo y la aprobación de los planes de estudio, acompañados por un consejo superior formado por los decanos de las facultades y el rector, designados también por las mismas academias. En el nuevo régimen que auspiciaban quienes exigían una reforma universitaria, era fundamental la formación del gobierno de la universidad, que debía ser del todo diferente del existente. Querían que las facultades de la universidad estuviesen gobernadas por consejos directivos formados por profesores, egresados y estudiantes, designados por asambleas integradas por cada sector universitario. Era el ansiado régimen tripartito, largamente ambicionado por los estudiantes para estar presentes en el gobierno de su universidad. Los consejeros provenientes de los tres elementos, reunidos en asambleas, y los decanos designarían al rector. Todos durarían 5 años en sus cargos. El gobierno de turno debía estar ausente de la formación de la autoridad universitaria. Había además un rosario de exigencias que hacían a la formación de una nueva universidad volcada a la investigación y la docencia, a la extensión de su acción hacia la sociedad, empeñada en enseñar según las últimas conquistas de la ciencia y las mejores manifestaciones de la cultura. La reacción de las autoridades universitarias cordobesas contra las novedades fue terminante y la reacción estudiantil violenta. Los estudiantes se levantaron en abierta lucha callejera, tomaron la universidad y se mostraron irreductibles. El nuevo gobierno radical no dejó ver con simpatía la lucha contra lo que para él era un bastión del régimen que acababa de vencer políticamente. Lo cierto es que las conquistas reformistas fueron aceptadas y hechas ley, luego de enormes convulsiones sociales y de hechos de fuerza verdaderamente trágicos. Se inauguraba en la Argentina y creo que en el mundo una universidad nueva. No sé si nos guste o no, pero era nueva. al gobierno tripartito de profesores, egresados y estudiantes, primer principio de la reforma, se sumaban las otras medidas reclamadas que conformaban la bandera universitaria reformista. Estos principios de la universidad pública de la reforma, con algunas modificaciones que los mejoraron y a veces lo empeoraron con el correr del tiempo, subsisten en general hoy mismo en nuestro país y en la gran mayoría de las universidades de América Ibérica. Los estudiantes asumieron el protagonismo de la reforma de 1908. En 1918, en 1919 se celebró el primer Congreso Internacional en Buenos Aires. Al año siguiente el segundo en México, en donde se volvieron a proclamar los principios reformistas universitarios, y así sucesivamente. Pero la difusión y el éxito que acompañó este movimiento esencialmente universitario, dirigido a renovar la enseñanza superior a fin de ponerla en el nivel que marcaban los tiempos, arrancándola de lo que se llamaba el inmovilismo y la poltrona de los docentes, repetidores de lecciones vetustas, así los acusaban, y alejados de la investigación, se vio perjudicada por la acción de quienes más políticos que universitarios quisieron llevar agua a su molino sirviéndose de la bandera de la reforma universitaria. Para este grupo de reformistas, la reforma universitaria no debía agotarse con la modificación de los estatutos de esas casas de altos estudios o la elección de sus autoridades con intervención de estudiantes y egresados o la consagración de nuevos principios de enseñanza e investigación, aunque fueran verdaderamente renovadores. Para ellos debía alcanzar su reforma a la sociedad entera, operando una verdadera revolución social y política, que trajese nuevas normas, que transformaran el mundo conocido para dar nacimiento a una nueva sociedad, producto de la revolución integral que debía operarse. Para este grupo, la reforma debía proyectarse fuera de la universidad, ganar la calle y unir a todos los revolucionarios del orbe. Se trataba ni más ni menos que de politizar la reforma. Pero así como nacía una fuerte tendencia hacia la radicalización de la reforma, desprendiéndose de los objetivos primitivos, también se formaba otro importante grupo de estudiantes, egresados y profesores que rechazaban tal actitud por cuanto a su entender desnaturalizaba los objetivos del movimiento reformista y politizaba, usamos un término muy corriente en esos años, y utilizaba la reforma estudiantil de 1918. No faltarán algunos que por rechazar esa desviación llegaran a desconocer y condenar la reforma misma. El propio presidente de la Federación Universitaria Argentina y uno de sus fundadores, activo reformista, Osvaldo Ludet, joven estudiante entonces de la Facultad de Medicina, que llegará a tener una actividad descollante en la psiquiatría argentina e internacional, encabezó entonces este grupo antipolitización y expresó claramente su pensamiento contrario a la politización del movimiento cuando la reforma estaba en pleno auge, en el mismo año de su formación. En su discurso de inauguración del Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la Federación Universitaria Argentina, la FUA, en julio de 1918, salió al cruce de manifestaciones políticas y reivindicaciones sociales expresadas por el grupo de estudiantes proclives a ese objetivo. Este es un congreso universitario y ha de estudiar los problemas con espíritu universitario, expresó con vehemencia en su discurso inaugural. Quiero decir, agregó, que todo es ajeno a él menos las cuestiones de pedagogía superior, y que todas ellas han de ser resueltas con espíritu científico. Y agregó, después del entusiasmo inicial que arrancó a las almas de la indiferencia enfermiza y perniciosa, ha llegado la hora de la meditación. La consigna, según sus palabras, era la de vigorizar y engrandecer la universidad, porque de ella no solo deberán salir médicos, abogados, ingenieros, sino fundamentalmente hombres, es decir, caballeros. Ponía de resalto de esta manera lo que él mismo llamaba como los límites infranqueables de la reforma. La política, la lucha de partidos, el enfrentamiento de clases estaba fuera del ámbito de la universidad y por consiguiente de la reforma universitaria. Cerraba sus palabras con la afirmación de que los estudiantes no se habían lanzado a la calle tras sus demandas universitarias para favorecer los intereses particulares de ningún partido político ni de ninguna asociación o movimiento gremial. Ludet se hizo socio del club en agosto del 28. Aquí llegamos, señores, para enlazar en el panorama estudiantil y social de 1918 a la fundación de nuestro club. Sin duda que la crisis universitaria de que hablamos tuvo una influencia fundamental en la decisión de ese grupo de estudiantes que decidió formar una institución que los agrupara, un club de universitarios donde poder desarrollar su vida en la universidad y fuera de ella de acuerdo a comunes ideales y a la vez los preservara de la politización en que había de caer la reforma, con la que no simpatizaban, unos más que otros, pero todos entendían que esa desviación de los motivos basales llevaría a la universidad por el camino de la división, el sectarismo y especialmente a la desunión de los universitarios. Buscaban una unidad firme de estudiantes y egresados para formar una organización de carácter social a parque deportivo al que tuvieran acceso todos los universitarios sin distinción de facultad de procedencia y solamente los universitarios, sin más. Vale decir que el haber pasado por la universidad sea el único requisito para pertenecer a la nueva creación que propugna. Quieren mantenerse al margen de las divisiones internas de la sociedad, en especial de la politización del ámbito universitario, pues solo piensan fundamentalmente en continuar sus carreras, en estudiar, en encauzar la sociabilidad juvenil y dedicarse al parque, a ciertas actividades artísticas y culturales, a los deportes. Para lograr ese ámbito que no encuentran en la universidad reformada, fundan el Club Universitario de Buenos Aires, que algunos consideran antirreformista. Los orígenes de nuestro Cuba fueron bien modestos. Vamos a hablar de lo que todos conocemos. Recordemos que se fundó en el laboratorio de los estudiantes Lorenzo Galíndez y Luis Agote Robertson, y que en el acta fundacional se dejó bien en claro que la institución que se creaba permanecerá desvinculada de todo sectarismo religioso o bandera política. Y esta declaración, sobre la que ya volveremos, que importa sin duda la prescindencia de toda atadura o partidismo, se repetirá machacosamente. Leamos al respecto el acta de la primera asamblea del club, precisamente el 11 de mayo de 1918. Su contenido es formidable. Reunidos en el laboratorio de los señores Lorenzo Galíndez y Luis Agote Robertson, con el propósito de dejar establecidas las bases de una asociación de universitarios de esta ciudad que llene fines sociales y de cultura al par que estreche vínculos de camaradería entre los mismos. Para ello es necesario, dicen, adelante, vincular a los universitarios de Buenos Aires en lazos fecundos de afecto que sean generadores de verdadera solidaridad, brindar a todos y cada uno un segundo hogar donde encuentren al parque el necesario complemento de la escuela y especializada enseñanza que adquieren en cada carrera, un ambiente de sana alegría, de vida serena, de fecunda y verdadera amistad. Darles en síntesis, al propio tiempo que la conciencia de la solidaridad, piedra toque del triunfo en la vida, la noción amplia y clara de la misión social que su carácter universitario les impone. Tendremos así con nosotros todos los que simpaticen y colaboren en la idea, un hogar común de reposo para la mente, de sana expansión del espíritu en sus manifestaciones más nobles, de intensa y racional práctica de todos los deportes. Trazado el camino, se comprometen a emprender la marcha plenos de entusiasmo y de optimismo y con la firme voluntad de no omitir esfuerzos en la labor. Para mayor garantía de éxito, dicen, queremos dejar especial constancia de que la institución que fundamos permanecerá desvinculada de todo sectarismo religioso o bandería política. Queremos también dejar constancia de que los propósitos enunciados no son menguados frutos de improvisada labor individual, y sí la síntesis de aspiraciones largamente sentidas por todos los universitarios que tienen claro concepto de lo que es la universidad, lo que debe ser en cuanto represente una fuerza presente y activa en la sociedad, conscientes de que la realización de esta idea ha de colmar un vacío del que su reciente ahora la familia universitaria carece. Y ha de practicar obra grande y fecunda en su esfera, obra que tendrá sus proyecciones benéficas para el porvenir de nuestra patria, que están llamados a regir en primer término los universitarios y obligados a conducirla por la senda de todas las excelencias. Como vemos, no hay una sola alusión a la reforma universitaria, que en ese momento estaba en la boca de todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Estos principios y normas de conducta firmemente expresados son los que hacen, según ellos, a la verdadera universidad, y así lo declaran los fundadores. La extensa acta es una declaración categórica de intenciones compartidas y de una universidad como debe ser, sin ataduras extrauniversitarias que en ese entonces, sin duda, la atenazaban. La situación interna de la universidad en esa época de reforma, especialmente en la Facultad de Medicina, de donde proviene la mayoría de los congregados, ha influido sin duda en el grupo fundador. Hay un hecho por demás significativo que debemos señalar ahora, porque creemos que no ha sido lo suficientemente valorado y demuestra la íntima relación del Centro Estudiantil de Medicina, especialmente con la creación de Cuba. Los estudiantes de medicina Carlos P. Waldor y Mariano A. Guerrero habían perdido la elección para presidente y vicepresidente del Centro de Estudiantes de Medicina a favor de la agrupación estudiantil que competía en el centro y representaba el grupo reformista radicalizado. Este hecho tuvo real influencia entre los que luego fundarían Cuba y se puso de manifiesto concretamente. Vamos a acercar la lente. Una vez creado el club y designados quienes habrían de integrar la comisión directiva en el mismo acto asambleario del día 11, vuelven a reunirse los electos para distribuir los cargos el día 17, esta vez en la biblioteca ubicada en el sótano de la casa de otro de los fundadores, José Virasoro. Es entonces cuando uno de los integrantes del grupo, Lorenzo Galíndez, es propuesto por algunos de sus compañeros para ocupar ya sea el cargo de presidente o de vicepresidente del club. Galíndez, uno de los más activos integrantes del grupo fundador, toma la palabra y declina esas candidaturas. Afirma que esos dos primeros cargos de la comisión directiva debían ser ocupados por los candidatos que ellos sostuvieron para iguales cargos en la comisión directiva del Centro de Estudiantes de Medicina, que había sido derrotado injustamente. Esta notable actitud de uno de los fundadores, aceptada sin discusión por todos los demás, como que fueron elegidos presidente y vice en esa reunión, Waldos y Guerrero, es una demostración evidente de la estrecha vinculación de la etapa que estaba atravesando la universidad en esos primeros tramos de la reforma, y en especial en este caso el del Centro de Estudiantes con la Fundación de Cuba. Y tanta la importancia que tenía para la mayoría de sus fundadores. Sin duda, los triunfadores pertenecían a los que politizaban la reforma y que no participaban de los principios y normas fundamentales que los estudiantes fundadores del club habían declarado y que sería también contenida en los estatutos que luego se aprobarán para regir la institución creada. Según una investigación histórica reciente, se ha señalado la importancia que tuvo la fundación del club en el desarrollo de la reforma y su politización. Se señala que la reforma había animado a los centros de estudiantes a formar clubs al estilo inglés. Esas agrupaciones estudiantiles trataron de formar centros de sociabilidad deportivas y recreativas, para lo cual el método del club inglés como espacios masculinos de interacción social se intentó llevar a cabo, recogiendo una tradición que tenía presencia en la Argentina desde mediados del siglo XIX. En ese sentido, en el Centro de Estudiantes de Medicina se construyó una sala de esgrima y armas y se instaló un billar. Sigue explicándonos la autora de esta investigación que, aunque fracasó el proyecto de crear en la FUA, en la Federación Universitaria Argentina, un club que funcionase en forma paralela a los centros de estudiantes, ese modelo obtuvo continuidad por fuera de los centros mediante la creación del Club Universitario de Buenos Aires. Concretamente se señala que en el contexto de la reforma, este espacio surgió como una propuesta de sociabilidad basada en el fomento del deporte, mediante la cual estos estudiantes se posicionaron al margen de la politización que se operaba en el seno de las universidades nacionales. De manera que está claro que, poniéndose a resguardo de toda desviación de los objetivos universitarios, se formó Cuba, y sus fundadores y quienes le siguieron en la conducción del club dejaron asentado, cada vez que cuadraba, la fidelidad a ellos. En primer lugar, se lo incorporó en su estatuto, que prohíbe terminantemente realizar en el club todo acto de proselitismo político o religioso, pudiendo llegar a la expulsión el socio que infrinja esa norma. Estas han sido fundamentalmente las circunstancias que determinaron la fundación de nuestro Cuba, que desde entonces se ha mantenido con fidelidad inclaudicable a aquellos principios fundamentales y a las pautas de caballerosidad y hombría de bien que nos han transmitido aquellos jóvenes universitarios del 18 que legaron esta maravillosa institución, madre de todas nuestras inquietudes sociales y deportivas, éticas y morales. Y unas palabras para finalizar. Los primeros años fueron difíciles, con mucho entusiasmo y poca plata. A los firmantes del acta se agregaron luego y se consideran también fundadores 69 estudiantes más que se asociaron antes del 1 de junio del 18. Había que traer más socios y que pagasen la cuota, sobre todo. También se aceptaron donativos y una agrupación de estudiantes actores reunidos en lo que llamaron la tribu realizó espectáculos, cobró entradas y dio su contribución al club. En junio se logra alquilar un pequeño local en Corrientes 758 donde funcionó la secretaría. Pero en definitiva, un verdadero local de instalación, la sede vieja, aunque modesta y en ruinas, que fue restaurada, será en Corrientes 327. De ahí, y casi milagrosamente, se adquiere el terreno de Viamonte y con el dinero facilitado por el banco hipotecario se logra edificar esta maravillosa sede en la que nos encontramos. La piedra fundamental se colocó con la presencia del presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear, el 28 de octubre de 1923 y a 10 años de su fundación, el 11 de mayo de 1928, quedó inaugurado el edificio. Todo ha sido minuciosamente estudiado y descrito en la historia del club, que editó en 1968, escrita por Jorge Newton y corregida por el legendario ya Claudio Pelufo, según el propio Claudio me confesó. Así nació nuestro club, que se constituyó como querían quienes lo fundaron, nuestro segundo hogar. Acá termina mi conferencia, pero voy a decir dos o tres cosas más, que son mías, nada más, con las que no comprometo a nadie. Este club es grande y fuerte porque ha sufrido persecución, porque ha gozado de la bendita adversidad, porque he sido espiado, perseguido, intervenido, porque ha tenido que soportar todo, todo para ser lo que es hoy, para ver con orgullo esta institución fantástica, maravillosa, bendita adversidad, decía Estrada cuando hablaba de la Iglesia Católica perseguida. Y nosotros podemos decir lo mismo que nosotros. Bendita adversidad que ha atravesado Cuba y que nos ha hecho tan grandes. Nada más. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Hay un momento para unas preguntas, así que Analía le va a acercar el micrófono a quien quiera. No quería hacer una pregunta. Soy hija de Octavio Rosso, uno de los que estaban en una escalera sentados fundando el club. Quería agradecerle, simplemente eso. Muchas gracias a usted por estar acá. Tampoco es una pregunta, sino que es un modesto aporte. Si pudiésemos, al margen de que está en la placa de la entrada, la nómina de la primera comisión directiva que tuvo el club, como recuerdo y como homenaje a aquellos grandes que permitieron que esto llegara a lo que es hoy. No sé si está a mano eso, si es posible. No, yo no. Bueno, gracias. Eduardo, yo te quería preguntar. Según tu experiencia, dos preguntas con los periodistas deportivos. Una es, ¿cuál es el valor que vos rescatás de esa camada de Cuba o primer grupo de universitarios que avanzaron un poco en ese contexto también de adversidad? Y después vos dijiste que Cuba fue bendecida por la adversidad. ¿Cuáles son esas adversidades en líneas generales? Bueno, yo voy a contar una anécdota mía. Yo había un amigo, había hecho la colimba conmigo, y se llama Bernengo, Nepo Bernengo le decíamos, y me insistía, tenemos que hacernos socios de Cuba. Le digo, pero yo a mí no me gusta el deporte, ¿no? Vos tenés que venir porque vas a pasarlo muy bien, porque yo sé, porque mi hermano, ya. Bueno, le digo, vamos, vinimos acá, me llamó la atención el ambiente, pues, nos recibieron, pasen, nos querían hacer firmar la solicitud de ingreso. ¿Pero cómo? Y en eso vemos la pareja reinante. ¿Cómo? Digo yo. ¿Qué es esto? No, le digo, vamos de acá. Y salimos corriendo. Y corrimos hasta que se fueron. Y después nos hicimos socios. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta evocación.